Hoy te vi tan solita. Me contaron que ese gato te hizo mal. Y vos que estás tan bonita, como pa' que te le pongas a llorar. Escápate conmigo esta noche, bebé. Tengo pa' fumar y algo pa' beber. Vos pone la coca, yo pongo el fernet. Y así es como es, así es como es. Turra, yo sé que también. Escápate conmigo esta noche, bebé. Tengo pa' fumar y algo pa' beber. Vos pone la coca, yo pongo el fernet. Y así es como es, así es como es. Turra, yo sé que también.